A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se desojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andé arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni para comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo más que te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. En un día diferente al usual, que son los miércoles, que lo tenía con otras ocupaciones, cerrando la semana, tenemos el gusto de recibir a nuestro compañero desde México, Eduardo Victoria Baeza. Se va a sumar Ángeles en cualquier momento también a la charla. Bienvenido, Eduardo. Hola, Hernán. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo están? Pues en un día diferente, generalmente son los miércoles, pero bueno, pues tiene razón, por algunas causas de fuerza mayor no pude estar presente el miércoles, ofrezco una disculpa, pero aquí estamos ya listos con toda la información, el análisis desde México. Pues qué crees, Andrés Manuel López Obrador tiene COVID. Desafortunadamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene COVID. Su estado de salud se reporta bien, se reporta como estable, de acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Salud. El presidente ha tenido algunos dolores muy fuertes de cabeza, por lo que está aislado, y pues evidentemente perfectamente bien atendido. Y en este momento, bueno, sigue gobernando. En México no hay vicepresidente. No hay vicepresidente. ¿Sabes qué? Te escuchamos. No existe. Eduardo, te escuchamos un poquito lejos, pero bueno, por ahora te venimos escuchando distinto a lo habitual. Digo por si hay alguna forma de poder ajustar un poquito el sonido, pero no tenía presente eso de que no hay vicepresidente en México, ¿no? Es un caso muy muy usual en América Latina, en América por lo menos, ¿no? Sí, ahí me escucho un poquito mejor, como dijo el lugar, no sé, capaz que está mala con eso. Sí, ya lo ha dicho presidente, vicepresidenta, desde hace ya muchos años, porque, bueno, pues generalmente los vicepresidentes en México terminaban dando golpes de Estado, ¿verdad? Terminaban viendo la posibilidad de asesinar al presidente para quedarse con la presidencia. Entonces tendríamos que eliminar las fuerzas armadas también. Que los vicepresidentes dieran golpes. ojalá. Sí. Así que, bueno, para darle mayor estabilidad al sistema, se decidió quitar al vicepresidente ya desde hace muchísimos años, creo que desde la Constitución del 77, me parece, 1877, ya no hay la figura del vicepresidente. Entonces, quedó el presidente sigue en funciones en tanto puede ejercer el cargo. Sigue en funciones en tanto puede ejercer el cargo, sin embargo, en este momento lo está auxiliando de manera más amplia la Olga Sánchez Cordero, la ministra del Interior, la secretaria de Gobernación. Es en este momento el rostro del gobierno de México, la secretaria de Gobernación, que es la ministra del Interior, Olga Sánchez Cordero, una mujer con muchísima experiencia política, fue ministra de la Corte, ha tenido cualquier cantidad de cargos públicos, y privados hagan la cuenta si tienen entretenido toda la mañana. Montones y montones y montones de cargos que ha tenido Olga Sánchez Cordero. Ella es la encargada en este momento de ser el rostro del gobierno de México, en tanto el presidente López Obrador se encuentra en cuarentena y se encuentra evidentemente bien atendido. Hay mucha especulación alrededor de el COVID, de la enfermedad del presidente de la República. Algunos de ellos, pues, evidentemente dicen ya se murió, es una farsa. Otros están diciendo, otros de nosotros de comunicación no tan serios, les dicen que el presidente se vacunó hace muchos meses, esto es puro cuento, esto es pura engañiza. Sin embargo, bueno, atendiendo a la información oficial, el presidente de la República tiene COVID, se encuentra con dolores muy fuertes de cabeza, se encuentra aislado y muy bien atendido seguramente. También Carlos Slim, el empresario, el hombre más rico de México, sí, probablemente más rico de América Latina y uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, ¿no?, se encuentra también enfermo de COVID. Él está grave pero estable, es lo que están reportando desde el hospital privadísimo en donde se encuentra Carlos Slim, que se encuentra grave pero estable. Así que pues esta es tan solo una muestra de cómo andan las cosas en el país respecto al COVID. Imparable la enfermedad, no se puede detener, y es que las autoridades han ido y venido con toda la normativa en este momento, a pesar que estamos en el pico sin precedentes de contagios. Son miles de contagios por día, son cientos de muertes por día. Se decide en la Ciudad de México, que es uno de los epicentros del COVID en el país, se decide que los restaurantes pueden abrir a 25-30% de su capacidad, los mismos gimnasios, esto con la intención de no seguir dañando la economía. Sin embargo, pues como no ha habido reglas claras, como no ha habido una disposición clara y como las autoridades pues no han tenido que hacer, pues esto se ha convertido en un desastre. Y en este momento, en materia de COVID, México es tierra de nadie. Tan tierra de nadie que, bueno, dos de las principalísimas figuras, uno de la política nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el otro del mundo del sector empresarial, Carlos Slim, pues se encuentra en este momento con COVID. Y de acuerdo a las informaciones, Carlos Slim se encontraría grave pero estable, y el presidente de la República, donde pues se encontraría con síntomas fuertes, pero bastante monitoreado. ¿Cómo la ves, Hernán? Bien, sumamos a Ángeles. Sí, estaba escuchando atentamente lo que decía Eduardo, y es muy simbólico además que ellos dos estén así, ¿no? Un saludo. Igualmente, Eduardo. Si te parece, también hay otros temas, como esto que sucedió el fin de semana pasado en el estado de Tamaulipas, que es un estado fronterizo con Estados Unidos, donde hubo una masacre otra vez. Una masacre de migrantes nuevamente. El estado de Tamaulipas es fronterizo con los Estados Unidos, una de las ciudades principales es Reynosa, fronterizas con los Estados Unidos. Tamaulipas se encuentra desde hace muchos años unido junto con Veracruz, que son frontera de la Cruz del Sur. Se encuentran, son estados del Golfo de México, se encuentran sumidos en una guerra entre carteles por el control de toda esa región, por el control de los puertos y las entradas hacia los Estados Unidos. Tamaulipas es estratégico porque tiene puertos, bastantes puertos en el Golfo de México y una frontera muy grande con los Estados Unidos. Entonces, diferentes carteles se han estado disputando el control de Tamaulipas. Y desde hace ya muchos años es un cementerio de migrantes. Desafortunadamente, muchos migrantes tienen que pasar por esta región, por esa zona, para ir hacia los Estados Unidos, porque es una zona que le queda más corto el camino. Sin embargo, bueno, pues este territorio de varios carteles tienen inevitablemente que recurrir al crimen organizado, o en su defecto, bueno, si lo hacen por su cuenta, pues puede suceder situaciones muy desagradables. Como esta, encontraron 19 cuerpos de migrantes guatemaltecos asesinados, calcinados, con cientos de pinos en sus cuerpos. Una situación terrible, ya había sucedido algo similar en esa misma región, en esa misma zona donde encontraron en una camioneta a los 19 cuerpos de los migrantes, con cientos de balazos y calcinados en una camioneta. Esa es la razón por la que los migrantes centroamericanos tienen que cruzar en estas caravanas multitudinarias, tienen que ir en grupos de cientos, en grupos de miles, tienen que cruzar las fronteras. De lo contrario, caen en manos de estos grupos de delincuencia organizada, que si contrataste a algún grupo de delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada monopoliza todo en el país, si no contrataste a alguno de estos grupos, te van a asesinar por no haberlo contratado. Pero si contrataste a uno de estos grupos y caes en manos del grupo rival, te van a asesinar por haber contratado los servicios de uno de estos grupos. Si vas por tu cuenta, cualquiera de todos estos grupos te va a asesinar por tu cuenta, o en lo contrario, te van a esclavizar, te van a poner a trabajar en algunas fincas, en algunas fincas que tienen, o te van a reclutar de leva para ser soldados sicarios de algunos de estos grupos. Si eres mujer, pues te van a prostituir, te van a llevar por absolutamente todos los giros negros del país. Es decir, lo que sucede con los migrantes centroamericanos es una verdadera tragedia. Es un crimen contra la humanidad que las autoridades, ya desde Felipe Calderón, quizás desde finales del gobierno de Fox hasta el día de hoy, las autoridades en México no han querido enfrentar. Siguen las órdenes directísimas de los Estados Unidos, de diferentes administraciones de los Estados Unidos, de reprimir con mano muy, muy, muy dura a los migrantes centroamericanos, que en este momento pues están avanzando en caravanas multitudinarias, porque es la única forma en la que pueden protegerse de este tipo de situaciones. Hace unos días, repito, se encontraron en Tamaulipas 19 cuerpos calcinados, vallados, en una región donde siempre se encuentran cuerpos de centroamericanos, donde ya se han encontrado también más de 30 cuerpos también de centroamericanos hace algunos años, cuando ahora se encuentra esta camioneta calcinada con los 19 cuerpos de migrantes guatemaltecos y cientos más que están desaparecidos. Este es desaparecido. Esta es la razón por la que los migrantes centroamericanos tienen que cruzar México en caravanas multitudinarias. Sin embargo, bueno, pues por hoy en Estados Unidos, los gobiernos de Centroamérica y de México se encuentran disolviendo esas caravanas, y lo único que logran es que pues estos grupos mucho más pequeños vayan por su cuenta y terminen inevitablemente en manos de la delincuencia organizada como esclavos, como soldados de leva, como tráfico de seres humanos, o bien, bueno, lamentablemente asesinados como en este caso. Es una situación terrible, tristísima, un crimen contra la humanidad que estamos viviendo día a día en México. Muy desafortunado, ¿cómo la ven? Sí, y además, yo he visto montones de artículos de prensa que hablan de las expectativas por la llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos, y como que con los migrantes se terminó el problema, y es como que al revés, se ha complicado más todavía, ¿no? Se complica mucho más porque se crean estas falsas expectativas. Claro. Todos en México o en Centroamérica pues tenemos familiares o amigos que dicen, no, pues ahora sí hay que irnos, vámonos, porque ahora sí van a dar papeles, hay que irnos. Se crean estas falsas expectativas y desafortunadamente, bueno, pues puede suceder esto que sucedió. El control del cruce fronterizo de migrantes lo tiene la delincuencia organizada. Es decir, la única manera en la que te sale de las garras de la delincuencia organizada para cruzar a los Estados Unidos es en grupos masivos, como lo están haciendo en este momento los migrantes centroamericanos. Es la única manera en la que pueden salirse, digo, de la delincuencia organizada, que es quien controla, son quienes controlan los carteles, son quienes controlan el tráfico de migrantes. Si quieres cruzar, tienes que hablar desde el cartel enemigo, pues te asesinan por haber contratado al otro cartel. Entonces, la única forma en la que puedes dejar esos monopolios de delincuencia organizada a un lado es cruzando masivamente, por cientos o por miles, como lo han venido haciendo. Sin embargo, en este momento el Estado mexicano y los estados en Centroamérica pues están empeñando en deshacer estas caravanas de miles de migrantes, y los están llevando inevitablemente pues a este final tan lamentable. Así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el Estado mexicano en este caso está jugando a favor, como cómplice, voluntario o monetario, de la delincuencia organizada, y es responsable también del asesinato de todos estos centroamericanos, de las masacres que están llevando adelante en México y Estados Unidos como Tamaulipas. Claro. Hay otro tema, pero que tiene mucho que ver con esto que estás hablando en cuanto a la violencia, ¿no? Seguramente con otras miradas. Pero el asesinato de un comisario ejidal en Oaxaca, que lo primero es, por lo menos a mí me pasó cuando vi la noticia, comisario para nosotros policía, pero no es el caso, es un luchador social. Así es, no es el caso en Oaxaca. Muchos municipios en el país entero hay ejidos. Cuando hizo la Revolución en México, la tierra expropiada se dividió en ejidos, se fraccionó y se dividió en ejidos que controlaban campesinos, y todavía existe esa división jurídica, y los campesinos, los ejidatarios, votan internamente por el ejido su comisario, que es un representante del ejido. En este caso, Fidel Eras, pues él era el comisario ejidal en Oaxaca, lo cual demuestra que pues era un hombre popular entre los campesinos. Para ser comisario ejidal, pues hay que tener el favor de los campesinos, no son elecciones como elecciones que todos conocemos, ¿no? Tus pares son los que te están eligiendo, son los que te están votando para que los representes. Entonces, en este caso, Fidel Eras pues era un comisario ejidal, lo cual en nuestra era muy popular entre los campesinos en Oaxaca. Defensor del agua, particularmente estaban defendiendo la cuenca del Río Verde. En esta cuenca del Río Verde, muchos caciques locales están utilizando el río. Esto funciona así: hay muchos caciques locales que son dueños de grandes extensiones de tierra, que controlan política y económicamente grandes porciones, grandes regiones en el país, y ellos a su vez les venden o trabajan directamente con corporaciones multinacionales, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la minería, con corporaciones canadienses. Entonces, estas grandes corporaciones necesitan necesariamente a estos caciques regionales, necesitan de esta forma de hacer política en las regiones del país. Y estos caciques regionales, que controlan grandes extensiones, tienen a su vez cuerpos de paramilitares, que son los que ejercen el terror en las comunidades para poder explotar tanto a los campesinos como los recursos naturales de la zona. Bueno, pues en esa región de Oaxaca, en la cuenca del Río Verde, había habido ya mucha resistencia bien organizada por parte de campesinos para defender el río, para defender la cuenca del Río Verde. Entonces, lo que los campesinos estaban haciendo, bueno, pues era uno poniéndole limitaciones a las compañías en cuanto a lo que podían extraer del río, y dos, cobrándoles impuestos a las compañías respecto a todo lo que estaban sacando del río. Entonces, estaban simplemente regulando los campesinos sus propios recursos. O sea, ellos son dueños de esos recursos desde hace muchos años, son los dueños del río, campesinos que la mayoría de ellos son indígenas, y estaban poniendo un alto a estas compañías extranjeras. Es decir, sí pueden explotar el río, pero limitadamente, y tienen que pagar por la explotación de ese río, pagarle a la comunidad unos impuestos. Bueno, pues desde hace ya más de un año, ya no los había tenido amenazas por parte de caciques locales y regionales, que evidentemente trabajan para estas corporaciones y quieren todo el río y lo quieren gratis. Claro. Así es como funciona. Esas corporaciones, junto con estos caciques regionales, lo quieren todo y lo quieren gratis. Lo quieren desplazar, lo quieren destruir, lo quieren acabar. Y después dejar un gran problema en la comunidad. Y encima quieren que los indígenas, los campesinos de la comunidad, sean sus esclavos. No quieren absolutamente todo. Desde hace más de un año este problema estaba presente en la región. Pues hace unos días asesinaron a Fidel Eras. A pesar que ya tenía muchas amenazas, que había solicitado protección por parte de las autoridades estatales y federales, que fue asesinado. Ahí estuvo la Guardia Nacional del presidente López Obrador, allí el vicepresidente de la Cuarta Transformación, desde hace más de un año que se sabía este problema, que se sabía que podía terminar de esta manera, que había grupos y paramilitares que pertenecen a la delincuencia organizada, al narcotráfico. Bueno, pues a pesar de todas estas banderas rojas que ya se veían, se vislumbraban, las autoridades federales no hicieron absolutamente nada y asesinaron a este líder comunitario, a este comisario de Ejidal, defensor del agua, Fidel Eras. Es el primero de 2021, en una larga lista de asesinatos de líderes sociales, comunitarios, ecologistas, que se han venido dando en los últimos años, y también en los últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también en los años de Enrique Peña. Sin embargo, bueno, pues supuestamente en esta cuarta transformación, que se queda solamente en eso, en un eslogan publicitario, podríamos haber tenido otra expectativa. Esto se hubiera podido solucionar, que el presidente de la República hubiera tenido la resolución para enviar a la Guardia Nacional, al Ejército, y poner espaldas y poner custodia a este líder. Sin embargo, bueno, pues no lo quisieron hacer, y ahora pues fue asesinado Fidel Eras en Oaxaca, defensor del agua, defensor de la cuenca del Río Verde. Una nota muy, muy lamentable, pero que muestra desafortunadamente lo que se está viviendo en las regiones, en estados como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas. Muy lamentable, sí. Como es un tema más de toda América Latina, estos asesinatos de defensores del medio ambiente, pero que a través de conocer estos casos ves el verdadero sentido que tiene la defensa del medio ambiente, que a veces parece una cosa volada de gente entre cuatro paredes, con cosas que de repente hoy suenan bien, ¿no? Entonces cualquiera se sube al carro, pero en estos casos están defendiendo su modo de vida y su capacidad para poder vivir así, en el territorio. La defensa del medio ambiente se encuentra en la lucha de clases. Exacto. Y por esa razón asesinaron a Fidel Eras. Sí. Se encuentra en la lucha de clases. Si vemos la defensa de la ecología desde la perspectiva simplemente de la jardinería, pues es una pérdida de tiempo, es un absurdo pequeño burgués. Se cita en la lucha de clases. Estas compañías, estas corporaciones pretenden llevarse todos los recursos, por ejemplo, en este caso de la cuenca de los Río Verde, llevarse absolutamente todos los recursos para lucrar con ellos, para vendérselos a muchas otras corporaciones extranjeras que van a hacer productos con estos recursos naturales. Y una vez que destruyan todo el río, que lo contaminen, que despedacen a toda la comunidad, bueno, pues dejarnos ahí el problema. Así que en la ecología está evidentemente existe una lucha de clases, que tiene que ver desde esta perspectiva. Sí. Eduardo, te agradecemos mucho, como siempre, y nos reencontramos la semana que viene.